Bienvenidos al episodio 104 de YSP, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado directamente desde Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, el caballero que se encontraba en la convención de gaming más grande que sucedió este fin de semana desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Plus 3D. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches, ¿cómo estamos, Fanny? Todo bien. ¿Por dónde era que tú andabas, Johnny? Estaba en el Lagarticón. ¡Woo! Cacho, que vi unos cuantos lagartijos allí medio jaro, así que daremos más detalles pronto. Vamos, Johnny, no te pares. Y ya me llegaron los tickets para el Tokyo Game Show, así que nos veremos pronto por allá. Y en este episodio de YSP, Devil May Cry de camino a PS3. Kojima confirma co-op para Metal Gear Solid Peace Walker HD. Nuevos DualShock 3 para Uncharted 3 y Metal Gear Solid HD. Adelanto de contenido de PlayStation Plus para septiembre. Road of Devastation, el nuevo DLC para Dead Nation. Deus Ex recibirá DLC en octubre. Beta de Assassin's Creed Revelations ya está disponible para todo el mundo. Así. Little Big Planet, ahora $39. Fox News dice que Flower es un peligro para nuestros niños. Ay, te estás tan loco. El DLC de Little Big Planet 2 se podrá utilizar en el Little Big Planet del PSP. Yeah, Epic Win. Detalles de Call of Duty Elite. EA dice que Battlelog se va a mantener gratis. Y como de costumbre, los nuevos releases para esta semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Y comenzamos por aquí. Salió esta semana que la colección de Devil May Cry, entiéndase Devil May Cry 1, 2 y 3, van a salir para el PlayStation 3. Como tal, no se conoce cuál es el nombre de la colección y si va a ser una colección como tal. Todo esto sale a consecuencia de que la ESRB, que está en la agencia que le da los ratings a los juegos, le dio ratings a Devil May Cry 1, 2 y 3, claro está, M for Mature. Y entonces, de aquí es que sale todo este rumor que básicamente está confirmado. Lo que hay que esperar es el anuncio oficial de Capcom, a ver cuál es el plan de ellos, si es que lo van a lanzar en PSN, o si es que viene una colección HD como la de God of War, o cuál es el plan de ellos. Es casi confirmado esto, es cuestión de esperar por el anuncio. Yo me imagino, si es real, en el Tokyo Game Show, que eso es un par de semanas, ¿verdad? Ya mismito, así que sabremos detalles. De hecho, ya si es una colección, apúntamela. Ya, yo el 1 nunca lo terminé, y entonces no estoy seguro si yo jugué el 2 o el 3. Yo tengo el 2 o el 3, no recuerdo exactamente cuál. Yo estoy casi seguro que era el 3, que venía como que Gold Edition o algo así. Diablo, esos juegos eran difíciles. Muchachos, difíciles como yo solo. Yo los compré cuando, ¿sabes?, que tiraron como el pack nuevamente de los tres, y el tercero le añadieron, no sé, era algo de Special Edition o algo así. Entonces tú podías utilizar la... Ahora se me olvidó cómo se llamaba el otro personaje que originalmente tú no utilizabas. Así que yo jugué el 1 y lo acabé. El 2 de verdad yo no sé ni cómo... Lo pusieron ahí porque de verdad como que no tiene que ver una cosa con la otra. Y el 3 lo empecé a jugar pero nunca lo acabé. Pero como tú dices, son difíciles como yo. Ya en el 1 llegué bastante lejos. Lo que pasa es que el 1 a mí me lo habían prestado y tenía que entregarlo. Y el 3 era que estaba demasiado difícil. De hecho, Moche le sometía a eso. En la dificultad de esas alcoholas, ¿bien? Y él lo lograba, papá, pasar en esa dificultad, la que a él le encantan esos juegos, no sé. Maybe ahora con que tiene trofeo, quizá hay un incentivo más de uno meterle mano. Yo espero que no sea imposible. Así que veremos a ver. Siguiendo por aquí, Kojima confirmó a través de su cuenta de Twitter que Metal Gear Solid Peace Walker, la parte de la colección HD, va a venir con co-op. Si recuerdan, en la versión de PSP, tú podías poderla jugar online, pues, utilizando la Hot Party con el PS3. Y pues eso era una de las características que más atraía del juego, de poder jugar con otros panas. Pero el detalle es que tú sabes que con el PSP no todo el mundo lo ve como una plataforma para estar jugando online. Y pues, como tiene que estar enganchado con el PlayStation 3 para poder jugar online esa parte, pues no le dieron mucho uso a eso lo de la comunidad o los usuarios del juego del PSP. Pero ahora que la van a traer para el PlayStation 3, pues de verdad que eso le da más motivo a comprar la colección, porque de verdad jugar ese juego Metal Gear, yo creo que sería el primero, ¿verdad?, que tendría co-op, porque yo creo que sí, yo creo que es el único que tiene co-op. Es el único. Estaría brutal, y creo que no sé si en el PS3 van a ser los cuatro, pero en el PSP sí, acá son cuatro jugadores. Cuatro jugadores cogiendo a 60 frames por segundo, así que promete ser bueno. Eso va a estar épico. Johnny, papá. Day One, hay que meterle bueno. A ese. Sí, ¿qué, papá? Y si no me equivoco, dentro del storyline que va a venir en esta colección, ese vendría siendo el primero, ¿cierto? Eso es así. Sí. Lo que yo no estoy seguro, el Ops, ¿cómo era que se llamaba el otro? Portable Ops. ¿Ese viene después o antes? Caramba, mira, Panin, es el mismo Hideo y a veces se enjeda, porque imagínate. Ya, yo creo que Portable Ops venía antes, pero no, don't quote me on that one. Y entonces, no, después de que... ese, ¿verdad?, de Peace Walker, entonces vendría Metal Gear Solid 3. Eso es así. Okay. Ya, pues ahí por lo menos puedo comenzar con Portable Ops y después jugar los otros, aunque ya yo jugué los otros, que hace más sentido que juegue este, que es el único que no he jugado. So, yeah, day one, Johnny. No, y eso es así. No, y los reviews de ese juego para el PSP, de hecho, Billy lo compró. Eran excelentes los reviews de ese juego. Así que va a estar day one. Sí, esa colección para mí es caída del cielo, porque llevo desde hace mucho tiempo que quiero jugar nuevamente Metal Gear Solid 3. Y entonces lo he dejado, pero ahora en HD, con trofeo, ya... Yo estoy esperándolo. Eso le añade un montón. Uh-huh. Y en esa misma línea, vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. Sony anunció que va a tener dos nuevos controles DualShock 3. Uno conmemorando Metal Gear Solid HD Collection, el cual tendrá un Urban Camouflage, un camuflaje urbano. Lamentablemente en América no va a salir con el nombre de Metal Gear Solid HD. La versión de Japón sí va a tener ese stamp, pero la versión de acá no, pero va a ser el mismo control, el mismo diseño, solo que no va a tener ese sellito. Está de lo más chulo, me gusta un montón cómo se ve. Y también en la misma línea van a sacar uno conmemorativo a Uncharted 3, que es como un color cremita con acentos marrón. Entre las cositas que tiene el anillo de Drake y tiene otras líneas que presumo que son algo relacionado a un mapa, como unas carreteras y unos puntos. Es como un mapa. Sí, que está de lo más bonito también. Ambos controles no se han dado muchos detalles en cuanto a precio para acá, pero podemos presumir que será el precio regular de cualquier otro control, como ha pasado con los controles en otros colores, y como pasó con la versión de MLB, que salió al mismo precio, tan solo que era una edición limitada, de un control blanco con los stripes estos rojos de la costura de la bola de béisbol. Ellos no hablaron si van a hacer un bundle. No, porque por lo menos con el de Uncharted todavía no se ha dicho si va a salir para el mercado de Estados Unidos. El de Metal Gear se sabe que va a salir sin el sellito que mencioné, pero el de Uncharted todavía no se ha dicho oficialmente que va a salir para acá, lo cual yo no dudaría. No sé si vayan a hacer un bundle, porque con MLB no lo hicieron. Me imagino que en los comerciales sí dirán que el control está disponible, y como hacían con lo de MLB, pero como tal una caja que incluya el control y el juego, no creo que lo hagan. Sería una buena idea, pero pues... Ya, lo que pasa es, ¿cuánta gente va a ir a comprar un control nuevo? Si ya tú tienes un PS3, ya tienes uno, so... Sí, no, eso es verdad, pero a lo mejor si te te le dan un bundle con el jueguito, tal vez, yeah, a empezar una nueva colección de consoles. Aunque okay, bundle así ya existen, yo compré, el cuento de mi segundo control, yo compré el bundle, yo me encontré un bundle que era un control negro con Uncharted, el primer Uncharted. Y entonces le regalé Uncharted a mi sobrino de Navidad y me quedé yo con el control. Y el precio fue mucho menor que de comprar el juego nuevo y el control. Yo creo que me economicé, a final de cuentas, yo creo que como me economicé como $20 en el deal, por hacerlo de esa manera. Eso lo hace la tienda, ¿verdad? Como tal, el retailer. Bueno, se veía bastante oficial la caja. Yo lo compré en la mejor compra. Y yo he visto de esos bundles en Amazon. Yo creo que tú puedes comprar uno de los juegos de Ratchet & Clank. No sé cuál, si Crack in Time o algo así. Que viene con un control azul. Si van a Amazon, yo creo que el bundle está todavía por ahí. Yo creo que cuesta como $50-$52 aproximadamente. Y te viene un control y el juego. Que no está nada mal para alguien que quiera un control y quizás quiera un jueguito nuevo. Uh-huh. Sí. Yo creo que, no sé si fue Alex que compró uno en la pared, que era con Gibson, que traía Gibson y el control, pero no sé si eso era de la pared o era de oficial o algo así. Ya, yo he notado muchas veces en la mejor compra que ellos hacen sus propios bundles. Tú ves que está la consola, la caja de la consola, y con un strap de estos plásticos le tienen el control, sí, amarrado y todo. So, ellos hacen su bundle in-house. Mira, mientras hablábamos, entré un momentito a Amazon y se llama el de Ratchet & Clank. Déjame ver si veo. Ya, yeah, Crack in Time. Y se llama DualShock 3 Wireless Controller. No indica que es un bundle, pero lo estoy viendo aquí por $55.99. Te llevas el juego y el control en azul. Está bueno, está buenísimo. Yeah. Valorado en $83, te lo llevas por $55. So, ya, te economiza unos pesitos ahí. Unos cuantos, papá. Y hablando de economía, vamos a seguir con el adelanto que tuvimos del PlayStation Plus para septiembre. Ahora Sony o PlayStation va a estar cambiando la forma como va a estar comunicando. Y anunciando el contenido. Anunciando el contenido. Ahora, en vez de estar haciendo dos veces al mes, ellos van a crear un post un post al inicio del mes indicándote qué es lo que van a estar ofreciendo durante ese mes y la fecha de la disponibilidad. Y durante el mes de septiembre, de verdad que está bien cargadito. Van a regalar juegos como Plan vs. Zombies, el Moto, los Resident Evil, el 1, el 2 y el 3. Van a añadir Bulletstorm, Saints Row 2, Borg y Tiger Woods. Eso son los free trials. Eso son los free trials. Van a tener ofertas, entre ellas las más que me atraen son las de Resident Evil la 4 y Resident Evil Code Verónica, un 50% uh-huh. off del que esos son excelentes. Que de verdad está muy bueno este mes para los y hacía muchísimo tiempo que no salía tanto contenido bueno en un mes. Sí. Y esta sí. nueva este nuevo approach de ellos de lanzar un solo artículo al mes es muy beneficioso para ellos, porque todo este contenido junto se ve muy impresionante. Eso sí, tú ves, entonces, ¡ya, rayos! Van a ver, de hecho, van a tener especiales con los juegos de LucasArts, a un 50%, ahí dice los temas gratis que van a estar añadiendo, los avatars gratis. No, de verdad que me gusta, y así ya uno va pompeado para el mes. Arrancar, que sigo diciendo que está muy bueno eso. Ya, yeah, y opcional. Y es opcional, no lo que quieres para jugar, pero eso lo hablamos ahorita, que quiero tirarle a alguien por ahí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que viene por ahí de camino nuevo DLC para Dead Nation. Este DLC se llama Road of Devastation. Lo cual me sorprende, yo pensaba que este juego había perdido momentum porque salió hace como un año, ¿verdad? O está cerca de un año. Sí, cerca de un año. Y entonces después lo dieron gratis con el Welcome Back Program, y yo dije, wow, esto es que ya el juego, tú sabes, no, se le acabaron las piernas. Pero ahora vienen con este DLC que quizás lo tenían en agenda desde hacía muchísimo tiempo. El DLC va a incluir nuevas armas, va a comenzar en un laboratorio y va a tener tres paths, tres caminos diferentes en el que tú lo puedes completar con sus respectivos challenges. Proveyeron un poquito de estadística. Ellos dicen que hay 3,8 millones de personas con este juego. Sí, un montón, Y papá. que hasta el día de hoy han matado 11 billones, bueno, 11.700 millones de zombies han sido matados en el mundo de Dead Nation. Hecho canto, hemos hecho canto. O sea, yo lo. Eso equivale, dice que eso equivale a 1.5 De la población mundial. la población mundial ahora mismo. Wow, eso es un montón de Sí. zombies. Yo tengo el juego por No. el Welcome Back Program, pero no, nunca lo he jugado. Yo volví, estamos jugando, voy a hablar, yo había jugado, como no tenía lo del, inicialmente no tenía el voice chat, pues no daba gracia jugarlo en co-op y no poder hablar con tu compañero. Pero luego de eso, no sé cuándo, si fueron meses, a un par de meses, le añadieron el voice chat y de verdad que el juego está muy bueno. Gráficamente está bueno, así que es bueno darle un Johnny, try y jugarlo dos, tenemos de que verdad. darle un try, Johnny. Solo no. Sí, porque está chévere, a mí me Dudo que encanta. sea mucho mejor que el juego del que vamos a hablar más adelante, que jugamos ayer, pero. Ah, no, no, no, no, no, no, no, papá, no, no, no llega, no llega. Y siguiendo por aquí con los DLC, tenemos que Deus Ex va a recibir un nuevo DLC en octubre, rapidito, está bueno. Que se va a llamar The Missing Link, ¿cómo es? El El eslabón eslabón perdido perdido, ya. bueno. Sí, perdido. Y lo único que ellos mencionan en lo que están, en lo que menciona, en la noticia, es que va a estar en la historia, en un gap que hay en la historia, un gap temporal que ellos le mencionan que hay en la historia, y dentro de eso ahí que va a estar ese DLC. No dan más detalles de qué va a incluir ese DLC, solo que pues, New Environmental, nuevos personajes y algunas cositas del storyline. Así que imagino que a medida que se vaya acercando la fecha, ellos darán más detalles. Estamos todavía a un mes y pico todavía de que salga. Así que de verdad que me agrada un montón porque este juego de verdad que es excelente. Y ver que Square Enix, que yo estoy Estás volviendo volviendo a creer. a tener fe, sí. Le va a aparecer, aparentemente le va a dar pierna porque de verdad que ha recibido muy buenos reviews y el juego es excelente. La verdad que se lo sigo recomendando. El juego está muy bueno, muy bueno. Así que, buena por Hay eso. match, se apunta. Eso es así. Vamos aquí a pasar a la siguiente noticia. Es que el beta de Assassin's Creed Revelation ya está disponible. Y aclaración, está disponible cuando usted escuche esto. Nosotros estamos grabando miércoles. Y el beta como tal abre para todo el mundo mañana, jueves, a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, que eso vendría siendo 11, 12, 1, 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Dos de la tarde. Yo por lo menos yo lo bajé, está ahí, está heavy, pero no he tenido el break de jugarlo, así que no puedo hablar mucho del Ya, juego. yo no lo he bajado. A mí la serie de Assassin's Creed no me atrapa tanto. Yo no me muero, no me desboco por ir a jugarlo. No, no, no, y después para el colmo es 2.6, papá, Son unos cuantos que es un gigas, poquito ya. grande. Nada, les recordamos que el juego sale como tal el 15 de noviembre. Yo sé que hay muchas personas esperándolo, entre ellas Lulu Soy. Y me imagino que Michael también está ahí montado. Y Moche. Sí, ya hemos hecho tanto que tío y jalo Ah, ya lo tiene definitivo. preparado. Siguiendo por aquí tenemos que Little Big Planet, el 2, ahora pues ahora va a tener un costo de 39.99. Ese es el costo que tienen ¿cómo es que ellos le llaman a los No, básicos esos, el premium? ¿cómo es que ellos le llaman? No son essentials, y tampoco son clásicos. ¿Classic son? No. No, déjame un montón de pichón en lo que me recuerdo. No es ese No, precio, no el es precio 40 de dólares. ellos de esos en particular, son $30. Ok, está bien, pero como quiera, Rated hits. el precio Raiders. Ya, me acordé ahora. Es que pues ya sabemos que ya LittleBigPlanet va a estar ahora en un precio de $39.99. Y ya a partir de, yo dije, y la fecha por aquí, septiembre... La próxima semana, ¿verdad? 13. Sí, la próxima semana. Ya va a tener el patch que van a añadirle para el Move. Aquí dice que es Move Support Enabled. ¿Será que ya el juego ya lo tendrá? ¿Las nuevas versiones estas de $40? No, yo creo que simplemente lo están diciendo porque va a recibir el update, pero no creo que esta versión sea diferente a la de nosotros. Yo creo que lo están haciendo como un bullet point para llamar la atención. Ok. Así que el que todavía no se ha enganchado en LittleBigPlanet es una buena oportunidad porque de verdad el jueguito es muy bueno. Tiene ahora mismo, ellos dieron unas estadísticas ahí, dice que ya tiene sobre 5.2 millones de user generated games, de lo que los usuarios, la comunidad ha creado. Más ahora le van a añadir lo de las herramientas del Move, con el cual tú vas a poder crear niveles utilizando el Move. Y entre las cosas que yo estuve viendo en el video es que vas a poder por lo menos ver más el Move, todas las cositas que tiene el Move, lo gyroscope y lo que tenga, pues tú vas a poder, parece que tweakear eso para que porque trabaje de la manera que tú quieres en el level que tú vayas a crear utilizando. Y también como recordatorio, recuerden que ahora también están los Toy Story Pack, que están disponibles desde hace un par de semanitas. Así que si todavía no te has unido a la gran familia de LittleBigPlanet, es una buena oportunidad, $40. Por lo que yo tengo entendido, el update es gratis. Lo que estarían ellos cobrando es por todas las nuevas herramientas para crear levels y los levels que ellos vayan a publicar. Pero, por ejemplo, si alguien crea un level utilizando cosas para el Move, ya usted con el update que es gratis puede jugar esos niveles. Eso es correcto. De hecho, ya el juego como tal trajo o trae, no sé si, me imagino que sí. ¿Cómo era que se llama? Prehistoric Move. Que de verdad que estaban muy buenos esos niveles. De verdad que son ingeniosos de la manera que ellos utilizaban lo del Move, el control del Move para poder idear los niveles. No, es que hay que reconocer que la gente de ellos, de Media Molecule, hace un excelente trabajo creando esos niveles. Yo nunca he sentido que uno de esos niveles se hizo a la carrera. Sí, no, de verdad que tienen un talento excepcional esos muchachos ahí. Y que les gusta, porque yo he escuchado los podcasts de ellos y tú los oyes cuando ellos hablan, ¿sabes? Se lo disfrutan. Que de verdad les gusta lo que hacen, se lo disfrutan. Así que de verdad que nada, es una buena opción, así que, y es un buen juego para la familia, los niños. Y si no te gusta crear, olvídate de eso, es lo más que hay ahí. Sí, especialmente en este segundo juego, donde el componente de crear no es tan vital, sigue siendo muy profundo, pero no es como decir la mitad del juego es crear y la otra mitad es el juego de plataforma, como sucedía en el primero. El primero, para tú sentir que hiciste una buena inversión, tenías que jugar los niveles de ellos y ponerte a crear. Y si no te gustaba estar creando y pasar el trabajo, posiblemente sentías que habías sobrepagado por el juego, porque gran parte era ese componente de crear. En el single player experience, por llamarlo así, los niveles que vienen con el juego, más todos los niveles que tú puedes jugar online, es suficiente como para estar satisfecho. Eso es así. No, de verdad que en esto hicieron y las herramientas, aunque yo como quiera, para mí se me hace difícil, pero entiendo que son un poquito más fáciles para la gente que le gusta crear. Ellos alegan que es mucho más fácil. Es más fácil si tú vas a hacer cosas complejas. Para hacer cosas sencillas, por llamarlas así, sigue siendo igual de retante. Y yo te diría igual de incómodo. De estar acomodando esto aquí, moviendo esto acá. Pero, por ejemplo, antes, si tú recuerdas en el 1, había gente que hizo shooters. Y había gente que hizo juegos de carrera. Y el juego no estaba... Mira, alguien hizo Duck Hunt en el primero. Y las herramientas que te venían en el juego no eran las más apropiadas para hacer eso. O sea, tú tenías que construir todos estos mecanismos que eran sumamente complejos porque el juego no estaba dedicado a eso. En esta segunda versión ellos reconocieron todos esos múltiples usos que la gente le dio al primero, que ellos se sorprendieron, que ellos jamás y nunca pensaron que la gente fuera a crear otros géneros de juego dentro de lo que es Little Big Planet. Y se dieron cuenta de esto y dicen, mira, vamos a hacerle la vida más fácil a esta gente. Y entonces incorporaron todas esas nuevas herramientas. Por ejemplo, en ese de Duck Hunt, la persona que lo creaba tenía una serie de pistones y entonces tenía un Sackboy en el background que tú no lo veías, y cuando tú presionabas, él tocaba unos switch, que eran de estos de los que tú agarras, y en verdad era súper complejo. Ahora, ellos, una de las herramientas nuevas que te proveen, ellos te proveen un circuito que está directamente conectado al control y tú puedes map las acciones al control. So, ahora es sumamente sencillo hacer eso y tú puedes cambiar la gravedad del nivel. So, si tú estás haciendo, digamos, un side-scroller, digamos, de nave, tú necesitas que tu nave suba y baje, que no esté atada a la gravedad como tal. So, eso tú puedes eliminar la gravedad del level o simplemente poner el objeto que tú quieres que no sea afectado por la gravedad. Entonces, digamos, tú tienes tu nave que va a subir y a bajar según tus comandos. Esa no va a estar afectada por la gravedad, sino está afectada por el input tuyo. Y digamos las otras cosas, quizás proyectiles, una piedra o algo, pues sí, esa está afectada por la gravedad, pues cae normalmente. No, de verdad que no, yo recuerdo haber visto uno de esos niveles, verlo el backstage, uh-huh, como uno le llama, y eso era un revolú de cablecitos y switches. Me recordaba mucho a Portal. ¿Te recuerdas en Portal cuando tú te vas, sí, por la parte que... atrás de los niveles? Sí, esa es otra cosa que ellos también mejoraron, la manera en que tú conectas los switches. En el primero se podía poner bien messy cuando tú llevabas un cable de un lado a otro, y ahora es tan y tan sencillo. La araña, eso y otra. Entonces ya, para el que vaya a crear ahora cosas complejas, ahora tiene muchísimas herramientas a su disposición, y pues cuando en el futuro salga Little Big Planet 3 incorporarán todo lo que a la gente se le haya ocurrido en este, que es difícil de hacer, y lo incorporarán allá. Yo, Little Big Planet 2, yo la abandoné después que mi PlayStation murió. Yo perdí todo el progreso que tenía. Yo estaba creando un level nuevo y lo perdí completo porque no había hecho backup. Y no he vuelto. Y quiero volver, pero tengo tantas cosas atrasadas. Porque yo realmente quiero volver a hacer mi nivel. A mí me gusta mucho esa parte. Sí, ese es un objeto, sí. No, incluso eso me recuerdo desde el primero. Sí, yo como tal he publicado dos niveles como tal que le he dedicado tiempo. Yo he publicado más, pero yo hice uno que era más que para sacar trofeo. Había un trofeo que se llamaba Sackbird, que tenías que estar en el aire como por 6 segundos. So, mucha gente hacía su nivel, simplemente iban y hacían una plataforma bien lo más alto del espacio. Y dejaban que Sackboy cayera y ya simplemente sacaban el trofeo. Pero yo no quería hacer eso. So, yo lo hice un poquito, la tarea un poquito más interesante, a pesar de que no era sumamente complejo. Hice un trampolín. Entonces tú te parabas con un Sackboy ahí. Y al segundo, a los 2 segundos, el trampolín te lanzaba hacia el aire. Y entonces tenía un poquito de reto porque tú vas subiendo por una estructura que está cerrada y las paredes están electrificadas. So, tienes que por lo menos manejar el Sackboy, a pesar de que tú no tocas nada y no caes al piso después de como de 8 segundos, lo cual obtienes el trofeo, pero te tiene ese pequeño reto ahí de que, ok, no entraste simplemente a sacar el trofeo, puedes hacer algo mientras lo haces. So, sí, no, pero por lo mejor de todo es que era... Se podía hacer, ¿no? Como el que hizo Moche, que ni él mismo lo puede pasar, que estaba demasiado... No, eso es lo que le falta a Little Big Planet, que tengan... Muchos juegos hacen eso, muchos juegos de puzzle, donde tú puedes crear tus propios puzzles, tú lo creas, pero para que quede validado, tú tienes que cambiar el modo de creation a play, y tienes que resolverlo. Si tú no lo puedes resolver, no te dejan publicarlo. So, el de Moche yo nunca lo jugué, porque ustedes mismos me dijeron que era imposible, que ni él lo pasaba. Y yo, no, pues no voy para allá. No, no, no, papá, no, no sé si eso yo creo que es el diablo, papá, eso, papá, es tan imposible que está. Bueno, pues vamos ahora a pasar a las siguientes noticias. Resulta que nuestros amigos de Fox News dicen que Flower es peligroso para nuestros niños. Santo, y esta gente de Fox News, ellos no son santos de mi devoción, pero cada día impresionantemente siguen hundiéndose más. Es como que ellos son, ellos son los abogados de la ignorancia y de la poca tolerancia en el mundo. Ellos en el pasado han hablado, pues, malísimo de los videojuegos y han tomado como ejemplo Grand Theft Auto, Mortal Kombat, recientemente Bulletstorm. No, no era Bulletstorm, era un shooter Sí, yo ahí, creo que fue bueno, un Bulletstorm shooter ahí. que llevaron a la que llevaron a la Ese, psicóloga que sí, dijo era que Bulletstorm. Pero sí. Sí, era Bulletstorm me Bulletstorm, suena que es Bulletstorm. nuevo. Yo creo que Bulletstorm no es el que salió en estos días. No, no, no, no, ese fue el que Ah, ok, salió a principios de año, que es pues el ese de Epic. mismo, pues llevaron una psicóloga, que resulta que las credenciales de ellas estaban por el suelo, pero anyway, eso es televisión, es cuestión de enseñar algo y ahí tú convences a la gente, supuestamente. So, en este nuevo round del ataque contra los videojuegos, ellos se fueron en la línea de videojuegos que promueven cosas tan malas como un awareness de la deforestación, contaminación ambiental, industrialización. So, ellos entienden que esto no es bueno que los niños tengan un view o por lo menos que se les hable sobre deforestación y contaminación ambiental. Y entonces mencionaron juegos como SimCity y Flower. Y ellos dicen que están brainwashing el cerebro de los niños con estos temas. Esto yo no lo puedo creer, ¿sabes? Pero hay que también ver que Fox News es sumamente, una cadena de noticias que es sumamente de derecha, súper conservadores. Y entonces acá, los conservadores de acá de los Estados Unidos no son muy creyentes en esto de global warming y contaminación ambiental, y ellos ven todo esto como una traba, para la economía. Ellos entienden que entre más fuertes sean las regulaciones para las industrias, menos atractivo es el país para esto, lo cual es cierto, pero ¿a qué costo? Y esta es mi opinión, ¿a qué costo tú puedes tolerar todos estos tipos de contaminantes en el ambiente por ganar más empleo? Cuando a la larga tú vas a tener una población con donde vas a tener niños con asma, personas adultas con un montón de problemas pulmonales. So, hay que balancear Sí, la hay ecuación. que poner Pero eso es así. eso de llegar al punto de decir que están brainwashing los niños con este mensaje que no es bueno sobre conservación ambiental, es como que tienes que estar jorobando conmigo. No, de verdad, no tienen No, nada que hacer con ellos. Y después Flower, después sí. cogen a Flower. Si ellos mencionan otro, qué sé yo, cualquier otro juego, pero ¿y qué Flower? Santo Dios. Yo creo que ellos se estaban metiendo el TS de la flor de Se campana esa, fue lo que quedaron le pasó a embollados. esa gente, porque de verdad que no, no, sí, no, de verdad que no tiene lógica, pero pues, allá ellos. Siguiendo por aquí nuevamente con otro DLC, se confirmó, aunque yo creo que ellos lo habían mencionado, pero no habían dado una confirmación, que los DLC que están disponibles ahora para LittleBigPlanet 2 se van a poder utilizar en el PlayStation Vita, en el LittleBigPlanet de PlayStation Vita. Hoy eso fue confirmado por la gente de los que están trabajando con el Vita, Peter Smith, confirmó que ellos están, aunque los juegos son totalmente diferentes y ellos encuentran que es bien retante hacerlo, pero ellos están tratando de que todo el contenido que está disponible para PlayStation 3 ahora mismo, pues, sea compatible con el lanzamiento del juego de PlayStation Vita para LittleBigPlanet, que de hecho ellos, yo creo, no sé si era este juego o en otro, ellos están buscando un nombre para, no me recuerdo si era este, estaban buscando el nombre para ponerle, y estaban en un Para concurso titular uno de los la gente juegos. con este, sí, para el título uno de los juegos, no sé si era el de LittleBigPlanet. Así que ya con esto, por lo menos, cuando tiren el jueguito, ya ustedes saben que va a tener un zafacón de contenido ahí disponible, Day One. Así que, de verdad que es excelente noticia para este juego específicamente. Yeah. Suena chévere, chévere. Vamos ahora a la siguiente noticia. Esta semana salieron detalles precisos, finalmente, sobre Call of Duty Elite, que es el servicio este que Activision piensa lanzar para su franquicia de Call of Duty. Comenzaron por indicar que el precio será de $49.99, $50 al año, el cual te dará acceso a sobre 20 piezas de DLC, la cual incluirá mapas, features nuevos en los juegos y misiones. Así es, vendría siendo como un pase para todo el contenido que vaya a salir para el juego. Nos ha indicado si todo este contenido va a estar también disponible para comprar de manera individual, pero aparentemente hay cositas que se van a reservar solamente para los de Elite. Se indicó que la versión Hardened de Modern Warfare 3 va a traer la suscripción como parte de su contenido. Dice que las personas en este servicio van a poder entrar a torneos diarios por premios en el dentro del juego o premios en el mundo real. Van a tener acceso a análisis expertos, como ellos le llaman, de los mapas y armas en el juego. También tiene un mecanismo para hacer tu propio calendario con tu clan, en donde tiene un feature para que los clanes aumenten de level a la vez. Así que eso suena chévere para el que esté ahí metido con el clan todo el tiempo, ahí puede aprovechar. También incluye una suscripción de lo que ellos le han llamado Elite TV, que es un canal online dedicado a Call of Duty, donde van a tener programación alusiva con muchas personas del ambiente artístico. Entre ellos se encuentra Jason Bateman, que es el protagonista de Arrested Development. Si no han visto esa serie, se la recomiendo, muy buena. Van a tener dentro de este canal, van a tener algo que se llama Friday Night Fights, que van a tener peleas, por llamarlas así, reales, y el contexto real es que va a ser digamos, grupos de firemen, de bomberos contra policías, bomberos en la vida real y policías en la vida real, o fanáticos de diferentes deportes, me imagino los Red Sox y los Yankees esa noche jugando, o demócratas contra republicanos. So, esa aplicación suena muy chévere, tú sabes, se ve que están incorporando bien el aspecto social en este juego. También en cuestión del aspecto social, ellos dicen que vas a poder utilizar el servicio para encontrar amigos, digamos, que viven cerca de ti o de acuerdo a los leaderboards, amigos que tengas en Facebook. También puede ser, qué sé yo, personas que fueron a tu escuela. El punto es que va a tener muchos detalles para tú poder filtrar esa búsqueda y conseguir las personas que tú quieras. Y en la misma línea puedes restringir tus juegos para que sean, digamos, a personas que viven en tu vecindario inmediato. Digamos que tú quieres jugar, me imagino que solamente gente de Puerto Rico. Tú puedes definir eso y entonces las búsquedas te van a generar solamente eso. Y también, no podía faltar, aplicaciones para iOS y Android como parte del servicio. Así que si usted está en su trabajo o está de camino a la escuela, puede chequear sus estadísticas y sus cositas. Y tiene integración con Facebook, como ya había mencionado. So, todo eso por $49.99. En mi opinión, para el hardcore fan que compra todos los DLC de Call of Duty, entiéndase, cada map pack de $15. Much. No está nada mal. Y en verdad que yo, siendo fan de Call of Duty, yo lo compraría. Yo doy los $50. No, de verdad que el precio está, yo lo veo también bastante justo. Lo único es que yo le hice un comentario en la gente de Facebook. En el otro lado, una persona nueva que tiene, no estamos sí, hablando de Pepito Trucupey fue a casa de Juancho y entonces le gustó el juego y dice, wow, me voy a comprar una consola y todo. Exactamente, cuando el precio para introducir todo esto, ¿sabes? Es un poquito, como que lo veo alto, porque en un ejemplo, en PlayStation, pues no, porque el jugar online es completamente gratis, pero en el otro lado, tú tienes que pagar el Live, más tendría que pagar si te interesa lo de Elite, más el juego, si no compras el Hardened Edition, ¿sabes? Que cuando tú tienes sumas y gestas, con unos cuantos pesos ahí, que de verdad, pues, el que es fanático lo va a pagar, pero... Yo lo veo un poquito... Ya, para la persona que juega esporádicamente, vamos a tomar aquí de ejemplo a Alex Nation, que lo juega cuando sale, y después como que se mueve a otras cosas. Quizás este servicio no le sea favorable, porque pues yo creo que Alex ni compra todos los DLC, él comprará uno que otro. So, no le va a sacar provecho. Sí, es más, ni siquiera Match, porque Match, a pesar de que lo juega muy bien, Match está continuamente jugando otras cosas. Yo no dudo que Match lo compre. Pues Match paga por DCUO y él está jugando otras cosas también. A pesar de que juega también DC Universe Online. Pero él está más dispuesto a pagarlo. So, ya, Match, no me sorprendería que caiga aquí. Me imagino que el Draquito. Sí, you know. Draco debería ser el primero comprando el servicio. No, él fue más en lejos. En Facebook, en el comentario, dijo que él paga 100. Ah, pues que compré uno para mí, entonces. Ay, no, está muy bueno para... O sea, está muy bueno porque incluye esos DLC. Si fuera más que la chulería esta de social y de poder hacer mejores search en cuanto al matchmaking y cosas, eso no vale los $50. Pero el DLC incluido, sí. Eso es así. Y siguiendo con esa misma línea, EA dijo que ellos no tienen planes de cobrar por el servicio Battle.log. Y todavía ellos no han dado todos los detalles, pero aparentemente no creo que vaya a competir directamente con lo que Activision está haciendo. Sí, en la parte social. Yo asumo que EA con esto del Battle.log va a tener la integración de Facebook, Twitter, con todo lo que ellos vayan a hacer. Lo de los 10 sí es lo que veremos, a ver cómo ellos lo vayan a trabajar, que dudo que vayan a incluirlo. Imagino que inicialmente alguno que otro inicialmente lo harán, pero Battle.log básicamente es la versión premium o lo que va a estar utilizando EA para integral a Battlefield con el aspecto social. Así que EA, aprovechando que Activision tiró ya lo del precio, no, aquí Battlefield no necesitan tener pagar dinero, adicional. Tienen que comprarlo para tener nada adicional, así que hay que ver. De verdad que la guerra entre estos dos, yo espero que la guerra lo lleve a bajar el precio. Yo sé que eso no va a pasar. Que el día antes lo de la gente de Battlefield diga, y el de nosotros cuesta $55. Eso es así. Pero de hecho sale la gente de Wetbush, ellos creen que con esto de Call of Duty Elite, Activision espera que genere cerca de 50 millones en revenue durante el 2012. No está nada mal. Para el bolsillito de la gente de Activision. No. Yo, de hecho, yo teniendo Definitivo, negocio, ellos no son santos de devoción de nadie, porque ellos corren todo como un business, y entonces esto hay que darle espacio al amor al arte en estas cosas, y ellos no, lo de ellos no es amor al arte, lo de ellos es negocio. Pero nada, pero volvemos a lo mismo, mientras haya gente que pague, lo claro van a seguir haciendo, así que esto no es nada nuevo, y cuidado que, como Michael comentó, creo que fue en el Pinterest, nos dijo que veremos el año que viene más gente con Definitivo, yo estoy totalmente de acuerdo con Michael, esto de los pases llegó para quedarse, lo cual, fíjate, a mí me agrada la idea de los pases. A ellos les gusta muchísimo la idea porque ellos están cobrando adelante. Pero para la persona que realmente, tú sabes, le guste un juego, que ya sepa de antemano, no importa lo que vayan a sacar, yo lo quiero, es tremendo deal. No importa que tú le pagues adelantado, es tremendo deal. Sí, no, no, no, o sea, eso es como tú dices, si es un juego de esos que te gusta, vale, sí, es como si vale tiraran un pack de, qué sé yo, de DLC de Metal Gear, yo sé que yo lo voy a comprar. So, si me dan un online pass, mira, yo estaba molesto porque a nosotros acá en PlayStation no nos dieron el online pass para Mortal Kombat que le dieron a la gente de Xbox, porque yo entendía que estaba caro cada personaje es $5, pero si nos daban el pase, el cual incluía los 4 personajes más los disfraces que daban por preordenar, que eso era un costo de $5 también, tenías $25 por el precio de 15, por supuesto que sí, yo lo hacía. Sí, yeah. Un ofertón así. Aquí lo único fue que no incluyeron algo, ¿verdad? Cuando ellos lo tiraron, pero lo tiraron... Sí, hace un par de semanas lanzaron los 4 personajes por $15, ese es un bundle ahí, pero todavía se quedaron afuera los disfraces de pre-order, so están en $5 adicionales. So, okay. Si lo quieres ver así, el pase de nosotros cuesta $20 sin ser un pase como tal. So, y ahora vamos a los nuevos releases para esta semana. Ya estamos casi terminando este primer segmento que ha sido épico, un montón de noticias, Johnny. Y ya vamos a comenzar aquí los releases y vamos a darle bastante rapidito. Salió esta semana Penguins of Madagascar, Dr. Blowhole Returns. Yeah, esto es un juego de THQ, es un juego de acción para niños, los reviews están por el piso. Next. Sí, ahora, gente, ahora es que empiezan a salir muchos juegos, y no todos son buenos, pero siempre hay sus joyas. Salió esta semana también Uncharted 2 Pack, este es el paquete que contiene el primero Uncharted y el segundo por $40, el cual la semana pasada indicamos que iba a salir en noviembre 1, pero no, fue que nos equivocamos de fecha, teníamos la fecha de Uncharted 3 en la mente y seguimos corriendo con ella, pero no, este salió esta semana, so, para el que nunca haya jugado esto, ahí tiene una mega oferta por $40, se lleva 2 juegos sumamente excelente. No, y le incluye los vouchers, le incluye los de estos del DOI, incluye un bonus content para el 3, así que... Sí, no, y que son juegos que deben estar en la colección de todo el mundo. Y yo iría más lejos, juegos que usted no debería dar en trading. También salió esta semana Disgaea Promise Unforgotten. Yeah, yeah. Un juego de Nice America. Esto, si no me equivoco, es un Tactical RPG, ¿es esto? Sí, Strategy RPG. Johnny, ¿tú sabes algo de esto antes de que le dé un Next? No me le dé Next, Tony. El jueguito sigue la misma la misma línea de los otros Disgaea. La único, pues, que ahora, aunque ellos tiraron Disgaea 3 en el PlayStation 3, pero eso fue como al principio, eso fue, ellos lo estaban haciendo para el 2, y no, vamos a tirarlo para el 3, y entonces lo tiramos para el 3 como que bien rápido y no le dieron tanto énfasis, pero en este mejoraron la gráfica, el sonido, y sigue lo mismo en el mismo storyline de Disgaea, es un estrategia RPG que son, no sé si los han visto, son bien exagerados los ataques, quitan un zafacón de miles y miles de hit points, así mismo tú puedes alcanzar niveles de hasta 9999 levels. O sea, es una cosa exagerada. Eso es un RPG con inflación. Algo así. Pero son muy buenos esos RPG. Pero al que le guste. Ya. A mí no me agarran ahí. Johnny, qué bueno que estás de vuelta en el show, porque a eso le damos next siempre. Salí esta semana también Warhammer 40,000 Space Marine. Esto es un sci-fi shooter de THQ. ¿O soy yo o hay muchos Warhammer 40,000 juegos de esta línea? Yo creo que, no, yo creo que es que hay unos cuantos de Warhammer de esos. Sí, pero yo como que a cada rato menciono uno. Yo nunca he jugado ningún juego de Warhammer y yo creo que son unos libros, ¿correcto, Johnny? Que sí, son se parece, son más, sí usan libros, pero son más de, ellos fueron los que empezaron con los RPG de mesa, pero usando las figuritas, que tú movías la figurita y tenías un espacio, o sea, era un poquito más real los movimientos de los personajes, qué sé yo qué. Okay, ya con esas de figuritas yo recuerdo había uno de X-Men. Ah, sí, de los X-Men y de Marvel. Sí. Eran los Click se llamaban eso. Sí, que tenía como una basecita, tú le dabas vuelta y tenían como que los hit points estaban ahí, algo así. Sí, exactamente. Ya, Yo nunca lo jugué, pero lo llegué a ver. Uh-huh. Ya, yeah. So, también salió esta semana el GOTY, Driver San Francisco, que sorprendentemente no ha tenido tan malos reviews como yo esperaba o como todo el mundo esperaba. Uh-huh. Tiene en la página prohibida está en 79, papá. Yo cuando lo jugué, como tal, la mecánica del juego la encontré bastante sólida. Lo que lo mataba era la historia. Resulta ser que salieron detalles de la historia y todo este WTF que tiene la historia es porque el personaje principal, y esto es spoiler alert porque no sé si es que sale al principio de eso o es el twist al final, yo imagino que sale al principio, es que el personaje principal está en coma y todo lo que está sucediendo es en un sueño. Los sueños estos que se presume que la gente en coma tiene. So, por eso es que está toda esta mecánica lógica y lógica. Los usuarios, los users le han dado 7 hasta ahora. Aparte de la historia, el juego como tal, la mecánica de los vehículos, se sentían súper chévere y los game modes, de acuerdo a la loquera que tenían, estaban chéveres. Quizás no sea un juego para salir a comprarlo, pero quizás es uno de esos jueguitos que uno lo mantiene en mente y muchísimo más tarde, cuando lo vea a mejor precio, quizá le da un try. Pero una pregunta que te hago, yo estuve viendo el trailer de ese, yo te pregunto, porque por lo menos tú atendemos, ¿tú crees alguna película o algo así, o qué es lo que es? Yo estaba viendo no lo confundas con Stuntman. Ah, ok. So, no, en este tú no estás haciendo una película, lo que pasa es que la mecánica del juego, el personaje principal puede transferirse de un cuerpo a otro. Si recuerda la conversación de Fallen, sí. Era por esto. Es como que bien loco. Pero es por eso. Okay. O sea, yo usaron la excusa más vieja del libro. O es amnesia o está en coma. Sí. So, también salió esta semana Dead Island, que este fue el juego que cautivó a muchos con ese primer CG trailer donde toda la acción iba en reversa y se veía al final, que en realidad era al principio, una familia con un niño siendo atacada por una ola de zombies. Pues salió finalmente el juego esta semana, ha recibido muy buenos reviews. 7-3 en la página. La página prohibida tiene un promedio de 73. Y los usuarios 5.5. ¡Wow! De verdad. Sí. Bueno, es que yo me imagino que no tantos usuarios van como tal a Metacritic a dar su review. Se quedan más en los diferentes websites. Esto es, la mecánica es en first person. Vendría siendo considerado como un juego de horror, acción, aventura, slash... yo estaba viendo unos videos y el juego, a pesar de que es un first person, no es necesariamente un first person shooter porque tú atacas con lo que encuentres. O sea, puede ser que termines haciendo mucho ataque físico, puede ser que termines dando machetazos en gran parte del juego. O sea, para los fanáticos de los zombies y que les gusta esta mecánica first person, el juego aparentemente está muy bueno. Ya varias personas de la comunidad lo han comprado y han estado jugándolo, y hasta el momento no he recibido, no, por lo menos yo no he visto ninguna queja de la gente de la comunidad. No, yo tampoco. So, ya, yeah, es una opción muy, muy viable. Y también el último release en disco de la semana salió Resistance 3, que este es de la casa, este es publicado por Sony Computer Entertainment 83, America. 83 en la penilla. La página prohibida y muchos de los web de las páginas grandes de gaming le han dado muy buenos scores. IGN le dio un 9, que a mí me sorprendió. No me ha sorprendido a mí también. Ya, yo creo que el score más bajito de las páginas grandes ha sido el de Game Informer, que yo creo que le dio un 85, si no me equivoco, algo en esa línea. Sí, que no está mal. GameSpot le dio pues 8.5, 85 si lo llevamos a 10. So, el juego es compatible con el Move. Para el que compró el Sharpshooter cuando salió Killzone, aquí tiene otra opción también para utilizarlo. Yo he escuchado cosas muy, muy buenas del juego. También hay varias personas de la comunidad que lo han comprado. Yo creo que Daisy, que by the way, happy birthday para Daisy, que está cumpliendo años en el día de hoy, miércoles. Ella pues lo estaba esperando ansiosamente. No, ella se fue con la heavy, la versión heavy. Sí, la Kangri Edition. Yeah, so, muy buenos juegos ya comenzando esta semana, así que ahora es tiempo donde, en el que uno empieza a sufrir porque no los puede comprar todo. Y la semana que viene tampoco no hay break porque sale White Knight Chronicles 2, que es para Johnny. Oh, yeah. Y sale God of War Origins Collection también la semana que viene. So, yeah, no hay break de aquí en adelante. Aquí es que uno empieza a sacrificar unos y otros. Y empieza a arrepentirse, a sentirse mal porque no lo atrasaron, porque no lo movieron para el siguiente año. Sí, sí. Bueno, vamos ahora al contenido del PlayStation Store. Comenzamos con el contenido para los de PlayStation Plus respectivo para esta semana. Esta semana gratis está Plants vs. Zombies, que este juego, pues, para los que tienen un smartphone, posiblemente ya se hayan tropezado con él. Uno de los mejores juegos para los smartphones. Ahora está disponible acá en el PlayStation Network. A mí, en lo personal, este juego no me atrapó. Yo no estoy diciendo que sea un mal juego, pero es que yo he jugado juegos en la misma línea, así Tower Defense, que los encuentro más profundo y más divertido. Yo estoy contigo. Pero para el jugador, yo diría que no está acostumbrado a los Tower Defense, esta es una entrada perfecta para poder entender el concepto y tiene buenos production values. También gratis esta semana, Astro Striper y el juegazo, el GOTY Alter Beast. El Leña Beast. ¿Cómo tú lo llamaste? Ah, oh, santo Dios, esperen a la sección de que estamos jugando. Free Minis esta semana, Bachi Blocks, el PlayStation 1 Classic Jet Moto. Esto sí que es un clásico. Uh-huh. Descuento esta semana para Alpha Mission, TNK3, The Impossible Game. Oh, ese Impossible Game, yo lo jugué en Android, y ellos no están jugando con el nombre, el juego es imposible. Sí. No lo compren. El precio regular de esto en PSN es como $3. Créanme, yo lo jugué gratis porque Amazon lo puso gratis. Amazon todos los días tiene una aplicación gratis para Android. Una aplicación que usualmente es pagando. Y un día lo dieron gratis y yo lo bajé y lo jugué 10, 15 minutos y lo desinstalé porque el juego realmente es imposible. Usted controla un cuadrado y usted lo único que tiene es que presionar es un botón, me imagino en PSN, o presionar la pantalla, y usted lo que va a hacer es hacer brincar ese cuadrado. Y entonces como decir un platform, usted se va moviendo el nivel y usted tiene que irse moviendo y saltando los obstáculos y cayendo donde el juego comienza difícil, no hay de otra. Yo no sé si tiene niveles, si el juego en algún momento te da un break, pero yo nunca terminé uno. So, ya, es súper difícil el juego. So, por ese precio no lo compré. Mejor bájalo en su smartphone si quieren torturarse por 99 centavos. También descuento esta semana en Vanguard 2, Armageddon Riders y Battlefield Bad Company 2 Add-on Bundle. Esto, pues, los DLC están con un 30% de descuento. Themes. Para los de Plus está uno de Clouds Dynamic Theme, que lo bajé y todavía no lo he visto. Sí, Avatars. Está chévere. Que es un cielo con nubecitas que sí, se mueven poco a poco. Sí, que se mueven, exacto. Ya yo me he quedado con el de Sackboy. Ah, sí, que yo tengo. Ah, vi lo que tú decías, sí, ¿verdad? Sí, cambiaron. Sí, tiene un icon nuevo. Ajá. Avatars para los de Plus, son avatars de Armageddon Rider. Y el episodio número 40 de Cord está disponible ahí para todos los de Plus. Ahora sí vamos para lo que le toca a todo el mundo. Juegos nuevos esta semana. Salió Blood Rain Betrayal por $14.99. Esto, tengo entendido que es un reboot en la serie. Y por lo que he escuchado, está muy bueno. Johnny, ¿has tenido oportunidad de jugarlo? Yo lo puse, pero de verdad no se ve súper chulo. Pero no pude jugarlo, pues, ya era tardísimo y si te cuento me quedé dormido, así que ya te dejé todo. Pero anyway, esto es un hack and slash adventure, sí, so ahí sí. Tienen. También sí, pero salió, como tú dices, los reviews han sido muy buenos. Los reviews, ya desde hace tiempo se está comentando que es muy bueno. Skydrift por $14.99 y este es para Billy, específicamente, este Rugby 2011 por $49.99. Santo Dios, yo me imagino que tiene que haber gente que compra esto como tal. Esto es, me imagino que es el FIFA de allá. So, sí, me imagino. Yeah. Rugby, yeah. So, demos de esta semana, tal demo de Blood Rain, este, tal demo de God of War Origins, para el que no lo aprovechó la semana pasada porque no tenía Plus, aquí tiene el demo. También está el demo de Rugby 2011, para todos esos fanáticos del rugby. Este juego sigue el Rugby World Cup del 2011. Gente, que ustedes hacen viendo baloncesto, olvídense de Puerto Rico contra Argentina, vean rugby. Una pregunta, ¿dónde es que se juega eso? Yo creo que en Inglaterra lo juegan, yo creo que en Australia, don't know. Yo realmente no lo entiendo, porque tampoco nunca me he sentado a dedicarle tiempo, pero se ve muy parecido al fútbol americano. Okay. Lo único que ellos no tienen protective gear. Por eso la descripción dice, be right in the center of the mud, sweat, tears and passion, and take your team. Ya ellos utilizan una bola que se parece, un balón que se parece al de fútbol, pero no es tan achinado, por llamarlo así. Okay. Este, so, I don't know. Yo ni el demo voy a bajar. Y después el demo son 2.09 gigabytes. So, next. Next. Este, también salió el demo de Supremacy MMA. ¿Este será el MMA de EA? ¿O? Yo creo que sí, es el de EA. Bueno, creo que ellos no son los que tienen la licencia. No, bueno, MMA es más abierto porque MMA no está atado a nada, porque MMA es Mixed Martial Arts, eso como tal es como decir boxeo. Este, los que tienen la licencia que estás pensando son los, creo que los de THQ, que tienen los de UFC. Que UFC es MMA, pero MMA no es UFC. Oh, okay. Yeah. Y también el demo de Skydrift está disponible esta semana. DLC esta semana está por ahí. Mira, Panini, confirmando. No, el publisher es 505 Games. Okay. Y el developer Kung Fu Factory. Ok, pues ahora mismo pues no recuerdo cómo es que se llama el de EA. Este, maybe se llama más que MMA y un año o algo así. So, DLC para esta semana y DLC para Street Fighter 3 Third Strike Online Edition. Son unos colorcitos para los personajes. También hay Little Big Planet 2 World Peace Day Custom. Este va a estar disponible solamente por una semana y es gratis, pero tienen que bajarlo. Así que aprovechen. Ellos usualmente hacen esto para diferentes fechas. Para el Año Nuevo Chino dan esto, unos disfraces. Para Halloween dan otro. Pero está disponible por un tiempo limitado. Y después hasta el año siguiente. Y con suerte es que lo viene a ver. Este, el bundle de los DLC de Battlefield Bad Company está por $29.99. Este está el mismo para los de Plus con descuento. Y también DLC esta semana, como de costumbre, para Rock Band Network y Rock Band 3. Ya lo que falta hace Michael. Este, hay mucho con... Sí. El DLC de esta semana para Rock Band 3, este, son de Cheap Trick. Canciones como Dream Police, I Want You to Want Me, versión live. Y Surrender, versión live. Ah, yo creo que yo sé cuál es Surrender. Este, si es la que yo creo, a mí me gusta. Este, yo pasé yo de música, yo no sé nombres de banda y nada. Yo lo que me tropieza que me gusta. Y lo que no, pues, igual que yo. Ya, si es esa Surrender, yo creo que esa salía en uno de los Guitar Hero. Yo creo que en Guitar Hero 2, si es la que estoy pensando. Y también sale esta semana Unbelievable de EMF. Para Rock Band Network, Eden, Expert Mode, Midnight Eyes. Monteidabo? What the? Monteidabo. Ya, eso mismo. Eso. Y Piano Sonata Number 11, que esto es de Mozart, por 99 centavos. Y como que sospecho que debes tener el piano para poderlo jugar. I don't know. Azul. Ya, y con esto terminamos el contenido de la tienda. Eso es así. Este, bueno, pues vamos a una pausa y regresamos en breve. Recuerden que están escuchando YSP episodio 104. Oh, yeah. estamos de vuelta en YSP 104 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Johnny. Vamos a empezar por aquí. Tenemos que... ya me quedé con lo de las noticias. Nah, esta semana básicamente no pude jugar mucho. De verdad que luego que terminamos el último show, en la semana he estado bien ocupado y fin de semana que yo le había dicho a Mash que iba a meterle a Deus Ex Quality Time, como uno dice, de verdad que no tuve el break. Lo único que así que recuerdo haber jugado fue The Nation, que... empecé a jugarlo nuevamente con a Daniel y pues retomar este juego porque este juego nunca, pues yo prefería jugarlo en co-op, empecé con Moche, se me rajó, al principio empecé con Billy, creo que también jugamos con Alex, pero pues se nos rajan a mitad, y es un juego que a mí me gusta, pero me gusta jugarlo en co-op solo, no me motiva. Así que empecé con Adeniel, vamos a ver, si no, pues terminaré, también jugaré con Juan, que me dijo que a ver si le damos, a ver si por lo menos la llegamos al final. yo no jugué, el nene mío jugó, yo lo vi. Él me daba, papi, pásame esta parte, y yo lo ayudaba. Era Star Wars, el de Lego Star Wars, el de Clone Wars, el tercero. Uh-huh. Lo jugué, creo que fue sábado, creo que fue el domingo, no recuerdo. Y ayer pudimos pude probar con Juan el Leña Beast, el GOTY. Ese juego yo no sé cómo Sega lo había guardado allá, en la lo debía haber dejado, de verdad, en las catacumbas esas que tenía. De verdad que ese juego es una leña. Ese juego no era bueno en su tiempo y hoy día es peor. No. Lo único positivo que vamos a decirle al juego es lo de ¿qué? Pues poderlo jugar con... Los trofeos que... Yo terminé con 80% de los trofeos, me faltan dos nada más. Yo terminé con un 74%. De una pasada, yo creo que nos echamos como 20 minutos a acabar el juego. Eso es, sácale lo más que vas a poder los trofeos y cójalo, y porque de verdad que el juego es leña. A pesar de lo que... Toma como 35 megabytes, pero eso no vale esos 35 megabytes. No. Los muñecos... lo más ilógico, a mí hasta se me había olvidado, para tú tirar una pata para arriba te tienes que doblar, ¿sabes? Es como que no tiene sentido, brincar es un traqueteo, son bien trincos, son bien lentos los ataques, la animación es feísima, la música es mejor jugarlo con apagado. Los sound effects son un asco terrible y después reciclan los sprites de... Sí, entonces los enemigos a veces los reciclan, los sacan de Golden Axe o de otros de los juegos de ellos. No, de verdad que el juego es una leña, pero lo único positivo es eso, que pudimos jugar online y pasar el martirio, no lo pasa solo. Es más llevadero, sí. Sí, es más llevadero, sí. Nada más estuve jugando porque no pude meterle a Deus Ex este fin de semana, así que no, adelante, Juan. Nos informan aquí que tenemos un corresponsal directamente desde Chupacabra Con, desde Carolina, Puerto Rico. Tenemos a Max por ahí. Max, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Estoy aquí reportando que acabo de Chupacabra y le saqué como 10 fotos. 10 fotos en un fin de semana, pero ¿qué tú hacías? No, ya tú sabes. So much, esas son las fotos que puedo presentar. Esas son las PG. Sí. Mira, Mash, te pregunto, ¿te llegaron los tickets para ti? Sí, manos, están ahí, para que no sé si vaya, pero tengo mucho trabajo. Le damos la bienvenida a Mash, que llegó ahora de estar trabajando. Mash es tantito el esclavo. Pero está aquí con nosotros, está terminando su compromiso con hacer un show a la semana, ya que nos informan sí. Que no terminó el de Round Table anterior, pues está cumpliendo la otra mitad. So, Bash, ya que estás aquí, cuéntanos qué estabas jugando. Pues mira, estaba jugando Deus Ex, a diferencia de Johnny, que no la estaba metiendo, que me dijo que iba a meter y, bueno, ese es Johnny, ya tú sabes. No, estaba jugando Deus Ex, el juego está brutal, de verdad. No es un GOTY, ¿verdad? Pero de verdad, o sea, no es un GOTY. Para mí no, o sea, tiene muchos flaws que tiene que mejorar, pero el juego como experiencia es excelente y la historia es excelente. sea, en cuestión de gráficas y eso, pues a veces como que decae un poco, pero en todo lo demás, súper bueno. Y la historia, de verdad, mucho mejor. Yo diré un mini spoiler y por poco todo el mundo me da por Twitter. Y fue que me emocioné y empezaron a insultarme por Twitter, pero el juego está tremendo. Estoy en una parte que no sé cómo pasarla en stealth ni cómo pasarla matando a todo el mundo. Así está. Y busqué unos videos y vi un tipo entrando, dándole a todo el mundo. No sé cómo nunca lo mataron, pero no creo que me salga a mí. Bueno, además, te pregunto, Max, ¿cómo tú estás atacándolo más en stealth o más...? Pues yo trato de hacerlo stealth. Ok. yo trato lo más posible de hacerlo stealth y pues irme lo más suave posible, pero... Si se activa una alarma sin querer, ya se chavó todo y empieza a matar a todo el mundo, empieza a pegar tiros en las cabezas. Ok, ok. Y a coger los cuerpos y tirarlos por el segundo piso. molesto, porque se activó la alarma. No, una parte que me encantó fue que yo no sabía que iban a aparecer un montón de malos, porque es parte del juego. Y... yo había subido lo de hackear los turrets y vine y hackeé el terminal, hackeé el turrets y activé un cinema y después siguió apareciendo todo el mundo y el turret mató a todo el mundo entrando por la puerta. Eso quedó chévere. Y también hackeé un robot que estaba, yo estaba en un segundo piso y estaba en el primero, lo hackeé y mató todo el primer piso sin que yo bajar. Así que esas cositas están tan chéveres. Además de eso, he estado jugando MLB 11 The Show, como siempre, jugando con los Brewers, hasta que jugué contra los Marlins, que el equipo, el peor equipo, y me ganó, me barrió la serie. Bueno, está brutal, estoy ganando. En la primera gané uno. La primera entrada le hice 5 carreras. Después yo no hice más carreras. Ellos me entraron a palo. Y ese se acabó 5-4. Y después el otro estaba ganando como 8-2. Me entraron a palo y me hicieron 9 carreras en una entrada. Yo no sé qué tiene ese equipo, pero no le puedo ganar a ese equipo. Es el único que no le puedo ganar. Son tus archienemigos de esta temporada. Sí. Además de eso... he estado jugando Lego Rockman, que me emocioné con Juan hablando. Cuando estaba hablando de Lego Rockman, empecé ahí la historia, a sacar un par de trofeitos. Y DC Universe Online, que ayer salió el Fight for the Light. Y de verdad está bien chévere el poder de ese del Green Lantern. Lo probé bien poquito porque no he tenido tiempo, pero... Está bien chévere ese poder, el ring siempre está brillando y todo eso. Quinqué verde for the win. Sí, el quinqué verde for the win. y conseguí mi primer tier 1 armor, que es una de las mejores armaduras, al fin. La primera pieza, ¿verdad? Que conseguí el chest, fue lo primero que conseguí, pero... al fin tengo mi primer pieza de un armor. Y ya tú terminaste el juego hace tiempo. Sí, lo terminé hace tiempo, pero el juego, para tú sacar eso, tienes que hacer mucho grinding y hacer los daily duo, los weekly raids y todo eso. ¿Y es random o te sale después de haber completado cierta cantidad de daily duos, como tú comentas? Pues mira, el eso, que se llaman los Marks of Valor, los Marks of Triumph y Marks of whatever, te los dan, si tú entras al board diario, te van a dar un Mark of Triumph, siempre. Pero si haces los dúos, te dan 2 o 3, depende, si es el Daily Duo, pues te dan como 3 o 2, si no es el Daily Duo, pues te dan 1 o 2, así dependiendo. Okay. Pero tú puedes hacer... los daily duo, pues los puedo hacer una vez al día. Pero hay como para hacer como 8. Y los raids también, puedes hacer como 8. Y en eso, pues ahí es que muchos de ellos te dan mejores armaduras y todo eso. Ok, so pseudo random, siempre y cuando completes esas cosas, que sí. Sí, exacto. Tienes que completar las cosas para que te lo den. O sea, una vez que los completes, te van a dar aunque sea uno. Okay. Pero si no los completas, no te los van a dar. Lo que sí es random es los armor que salen, los armas que salen. Eso sí es random. Okay. Y pueden salir en cualquier momento sin tener que hacer daily stuff. Sí, pero en los raids y eso, pues tiene más probabilidad que salgan mejores cosas. Hay mejor loot. Sí, hay mejor loot. O sea, y entonces, pues ahí tienes que bregar bien con tu equipo, porque los raids son 8 personas, y pues 8 personas peleándose por el mismo piece of armor, pues entonces pues tú tienes que bregar bien, como que si esto me va a funcionar a mí, pues entonces yo lo cojo, si a aquel le funciona más, pues se lo dejas al otro. Así. Suena Borderlands eso. Sí, exacto. Recuerda que nos paraban, ¿no? Eso te conviene a ti, cógelo sí. Entonces en el, si yo escojo ese, yo quiero, o sea, se coge el loot y aparece como en un menú, y si yo lo quiero, yo le doy. Y si otra persona viene y lo quiere, también le da, pues la máquina tira como un número random y dice que si el más grit que te tira un número y el más grit que saco, pues se lo lleva. Ok. Y eso por lo menos tiene un sistema para lidiar con esas... Sí, sí. Esas encrucijadas. Sí, por lo menos ahí te tira un número random. Bobo. Pero además de eso, estaba jugando a programar, hermano. Programando. Sí. Pues yo aquí rapidito, yo pasé el fin de semana con la pata alzada, por decirlo así, y casi no jugué viernes, que usualmente jugamos Killzone. Yo ni me aparecí ni prendí el PlayStation. Sábado yo creo lo prendí durante el día en algún momento, pero nada que ver. Domingo ni me asomé, y lunes muchísimo menos. Yo vine a jugar como tal ayer martes, y jugué la joya de juego que es Altered Beast. Yo lo bajé, entré por bajar las cosas que habían dado de PlayStation Plus, y eso fue lo primero que bajó, era bastante pequeño el file, y en lo que bajaban el resto de las cosas, pues me conecté para jugarlo, y ya yo lo había jugado hace muchísimo tiempo, y no me gustaba en realidad el juego, no lo encontraba que era muy bueno, entonces me puse a jugarlo. Y ya iba como a mitad, y en eso llega Johnny y me invita. Entonces me uno a Johnny y nos sentamos a pasar el juego. Lo pasamos como en 20 minutos. El juego, como dice Johnny, es una leña, gente. Usted no compre este juego por $5. No lo vale. Por $5 hay muchísimas cosas mejores en el PlayStation Store que este juego. Yo no sé cómo Sega. Yo no sé cómo Sega se atreve a cobrar $5 por eso, papá. No, por trofeos nada más vale la pena. Los trofeos son sumamente fáciles. De hecho, llegaste al level, pasaste, papá. Sí, pasé, gracias a eso le llegué llegué al level 13 de PlayStation Network. Llevaban el 12 atascado meses y meses. Yo estaba chequeando, yo tengo como 200 trofeos más que tú, y yo estoy más bajito porque todos los míos son de bronce. Ah, sí, yo tengo yo creo que tengo 4 platinos por ahí. Yo tengo uno. Pues por eso es, porque el trofeo de platino yo creo que equivale como a 16 de bronce. Sí. Yo creo que más o menos así es el conversion factor. So, cuando empiezas a multiplicar, posiblemente se lo llevas todo, lo cambias a unidades de bronce, posiblemente tengo más. So, finalmente llegué al level 13 y ahí sigue, no creo que pase. Ahora pues la cantidad de puntos para llegar al 14 va a ser muchísimo más alta. Y una vez me había sentado a ver cómo funcionaban los puntos, y creo que para pasar del level 12 al 13 era el equivalente de llegar del level 1 al 8 en puntos. So, no voy a seguir adelante. So, aparte de eso, jugué un poquito de NBA 2K11, sigo con mi personaje de My Player, ya estoy en mi segunda temporada, me cambié de equipo, ahora estoy jugando con los Timberwolves, tratando de hacer ese equipo de losers en ganadores. cuando llegué al equipo estaban como 3 juegos por debajo de los 500. Ahora estamos 2 o 3 juegos por encima de los 500. Estamos en ruta a los playoffs, pero todavía queda muchísimo de la temporada. Mi meta es en esta temporada que llevarme el MVP, así saco el trofeo y que finalmente me den la oportunidad de crear mis propios Jordans para así llevarme el otro trofeo attached a my player. Y yo creo que con eso retiro el juego por buen tiempo. Yo pensaba sacar el trofeo de terminar la temporada con el mejor récord, pero eso hay que hacerlo en The Association Mode. Y queda el campeón también ahí, y como que me va a tomar mucho tiempo, y realmente ya quiero salir de eso. Quiero sacar los de My Player y moverme. Llevo mucho tiempo concentrado en eso. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más de PlayStation. Sí, durante el fin de semana tuve la oportunidad de ir al 10º encuentro de boricuas en Minnesota. Yeah. Es el 10º, y yo me vine a enterar este año, me enteré. El encuentro era sábado, y me enteré viernes por la noche. Alguien me llamó y me dijo, mira, mañana está el encuentro de boricuas en Minnesota, que está cerca de tu casa. Y yo, wow, yo nunca había escuchado eso. Y fuimos para allá, yo pensaba que iban a ser 3 gatos en una mesa con 3 gatos, en un picnic ahí bien awkward con gente que no lo conoce. Y cuando llegué allí, habían sobre 500 personas. Tenían lechón asado, tenían frituras, tenían arroz con gandules, guineitos en escabeche. Todo gratis, había música en vivo, wow, la verdad que me sorprendió un montón. ¿Te sentiste en Guabate? Todo gratis, más o menos, no me sentía exactamente en Puerto Rico, porque cuando llegué al sitio que me estacioné, no había un Tecato pidiéndome chavo para pelarme el carro, y entonces, estando por allí, no vi perros realengos, comiendo de los zafacones. Claro, La ilusión todavía no estaba completa, pero estaba muy cercano. La pasé súper chévere y conocí gente más contemporánea conmigo, ex alumnos del colegio de Mayagüez. Los conocí gracias a un integrante de nuestra comunidad, a Rubén 003, Félix. Él vive en Illinois, él nos escucha. Y entonces yo estaba comunicándome con él fue el que yo hice el comentario de lo del Midwest Gaming Classic. So, él me comentó que habían unos compañeros de él del colegio que vivían acá en Minnesota, y entonces yo tan pronto me enteré de la actividad, lo traté de contactar, pero también contacté a Félix y le dije, mira, si puedes pasar este mensaje. Y allá cayó uno de los muchachos y lo conocí, super cool. Y nada, aparte de eso es todo lo que he estado jugando / hangueando. Está bueno, estamos más o menos ahí. Ya, so vamos a seguir ahora con la próxima sección. Vamos a los comentarios de YSP 103. Johnny, ¿qué tienes por ahí? Tenemos por aquí que el Sockford, hace tiempito que yo, bueno, no sé si él, a lo mejor fue que se conectó con la otra cuenta de Facebook. Dice, saludo, buen podcast, muchacho, lo único que es muy corto. y ya el mismo viernes lo escucho y ya. Johnny, gracias al podcast pasado compré Deus Ex y tal como dijiste, excelente, un storyline excelente. Es un buen juego para un backlog FM. No nos den esa herida, bendito sea Dios. Que lo tenemos olvidado, el backlog FM. Coming soon. ¿Qué es eso? Ya que puedes hacer las misiones de diferentes maneras, esta noche me registro en Extra Life, así que cuenten conmigo. Eso es, y me da la bienvenida. BBD dice que perdone que no ha podido escuchar el podcast, pero que quería saber cómo registrarse a Extra Life. Juan, dile cuál es la página para bueno, registrar. Todos los detalles los tenemos en psnpr.com/extra-life. Ahí tenemos que una descripción de qué es Extra Life, cuál es el plan de nosotros para este año, cómo registrarse, cómo donar. Nada, vayan a psnpr.com/extra-life y ahí están todos los links que usted necesita para poderse registrar. Hay una sección dentro de nuestra página que dice cómo me puedo unir al maratón de 24 horas. Y aparece el link que lo lleva a www.extra-life.org, y entonces ahí pues le entran para registrarse. Le va a preguntar qué tipo de participante usted quiere ser, si Classic o Premium. La única diferencia entre estos es en el Premium usted paga unos $14, si mal no recuerdo, y lo entran automáticamente en unos sorteos entre los que paguen por la Premium, y es elegible para recibir una t-shirt edición especial para Extra Life para los que logren acumular en donaciones sobre $200. También le pregunta cuál es su objetivo en cuanto a recaudación de dinero. Ahí usted entra la cantidad que usted quisiera recaudar. No hay penalidades para las personas que no logren cumplir con esta cantidad. Digamos que usted dice que usted quiere recaudar $1,000,000 y no lo recauda. No es que le van a cobrar más adelante a usted eso. Simplemente esto es un objetivo moral. Le preguntan el rol. Si usted quiere unirse al equipo o unirse a un equipo existente, usted escoja PSNPR, claro está. También le preguntan cuál es el hospital que usted quiera aportar. En este caso, tiene que buscar PR-San Jorge Children's Foundation. Ese es el Hospital San Jorge en Santurce. Y le preguntan cuál es su PSN ID en caso de que usted sea jugador de PlayStation. Y lo demás son preguntas de rutina. Eso, ahí Vivi tiene toda la información. Recuerden, vayan entrando ya a PSNPR y vayan apoyándonos si es que nos van a apoyar, o entren también en este evento que se va a estar celebrando ahora en octubre. Así que aprovechen ya, con eso eran todos los comentarios. So, vamos ahora al cierre. Ya que tú tocaste el tema de Extra Life, le recordamos que Extra Life es el 15 de octubre. Ya estamos activamente pidiéndole a las personas que hagan su donativo. Quiero agradecer públicamente al caballero Gelox, el famoso Gelox de nuestra comunidad, que durante el día de hoy me hizo una aportación. Así que muchísimas gracias. También espero pues que más personas de la comunidad se unan y hagan su donativo. Yo estoy activamente acosando a todas las personas de mi Facebook, de Twitter y de todos los medios sociales para pues que contribuyan con esta causa. Les recordamos que este podcast lo puede encontrar en psnpr.com, en 7pixel Media y en iTunes. También nos puede seguir en Twitter, en @psnpr. Y nos encontramos en Facebook, tenemos un fanpage también PSNPR, donde tenemos sobre 1,000 likes. Ahí, al número que vi, el último número que vi, tenemos 1,008. Estoy esperando el party. Actually, tenemos 1,009. Estoy viendo la versión actualizada ahora y tenemos 1,009. Desde que comenzamos a grabar, llegó un alma más. Rescatamos un alma más de por ahí, de las nubes negras. Les recordamos, visiten 7pixel Media, ese es otro de los websites de nosotros en donde publicamos este podcast y todos los podcasts de PSNPR. Publicamos Catch the Island y publicamos contenido original de 7pixel Media. Por el momento tenemos un show nuevo que se llama Los Robotíos. El Robotío Robotíos con Michael y Billy. Es un show dedicado a smartphones, especialmente a iOS y a Android. El show está muy, muy bueno. No es porque sea de nosotros, el show está muy bueno. Está muy informativo. Discuten noticias del ambiente móvil y discuten aplicaciones. Y no es un show muy largo, pero está muy bueno. Le recordamos que The Roundtable ya está de vuelta. Si este show no les dio para su viernes, tienen ahora The Roundtable, que ya volvió para su segunda temporada. Desinformando la noticia. Último que nadie. está ahí el show y ya, eso es todo lo que tengo. Pues déjame darle un saludito, aprovechar ya, aunque ya saludé a Daisy, felicidades, pero quiero darle un saludo bien especial a Lourdes. Lourdes esta semana se tiró una de las aventuras de ellas, y si no escuchan Catch the Island, se los recomiendo nada más por la sesión de Lourdes, lo siento Alex, la sesión de las aventuras de Lourdes, porque de verdad que Lourdes por lo menos yo personalmente, cada vez que la escucho las aventuras de ella, de verdad, se ve que ella disfruta lo que hace de geocaching y le gusta, ¿sabes?, que la gente se vaya envolviendo, ¿sabes? Le gusta llevar el mensaje de lo que es el geocaching. Y en esta semana, en este fin de semana largo del Labor Day, se tiró una aventura que de verdad que cualquier geocacher quisiera, que es el trail, lograr el trail de E.T., que esos son... E.T. Power Trail. Sí, eso es correcto. E.T. Power Trail, que son 1,500, ¿verdad? Cerca de 1,500 caches. Sí, son 1,500. 1,500 caches, y se fue con otra, una amiga de ella, Emma, que también la felicito, aprovecho y la felicito. Y le digo, usted tenga, porque lograron, lograron vencer al E.T. Power Trail, lograron los 1,500 más unos cuantos adicionales que incluyeron, que yo, hoy es miércoles, ya me dijo que regresa, o sea, ya debe estar de vuelta en Puerto Rico, debe estar ya en el avión, y que ya mañana la tenemos de vuelta acá en Puerto Rico, así que felicidades, Lourdes, porque de verdad que eso ha sido una hazaña increíble, y es la primera boricua y geocacher que hace ese tipo de evento, así que de verdad, Lourdes, felicidades de corazón. Ya, y Lourdes dejó su marca por allá. Yo vi que pegó un sticker en un rótulo. Sí. Ya, mucha felicidad de Lourdes, en verdad. Lourdes se la comió ahí. No, de verdad ya. Que le quedó brutal. Masha, ¿algún saludito? ¿Quieres enviarle besitos a Alex o algo? Un saludito a Alex, que ayer nos dejó 45 minutos esperándolo. pero, it's so cool. Por eso estoy aquí terminando. yo me voy a unir también a los saluditos, ya que casi no los damos. Déjame comenzar con Mash. Muchas gracias por estar aquí, venir a dar la vueltita y ayudarnos, porque si Mash no venía, la sección de que estábamos jugando iba a durar 2 segundos. saludamos al trolazo originalmente iba a grabar con nosotros, pero confrontó problemas técnicos cuando estábamos haciendo el testing. El Android. Tuvo que ir. Solo no pudo grabar con nosotros. Un saludito a Billy y a Michael, que ahora están más concentrados allá en el show de ellos. Ya no nos quieren. No, que no nos quieran. Es que se les hace más fácil a ambos, a coordinar entre ellos dos, y están grabando yo creo que los lunes. Sí, los lunes. Y yo creo que están grabando con 6 días de anticipación antes de lanzar el episodio. Y pues, Michael pues tiene los nenes, y Billy pues ahora también está estudiando. So, se les hacía bien difícil cumplir con los horarios de YSP, que son miércoles a partir de las 10 de la noche hasta que cante el gallo, sí, hasta que amanezca. So, un saludo para ellos, un saludo súper, súper grande a Silver PR, que sí. Es el escritor, es el que él está corriendo PSNPR, es el que mantiene la página al día, él es el que está publicando todas las noticias. So, gente, den la vuelta y lean, porque Silver tiene un don para escribir súper bueno. So, y dejen sus comentarios. Hay que darle de verdad gracias, porque de verdad que a veces nos escribe por el en Facebook, en el grupo que tenemos del staff. Mira, tengo tantos artículos heavy, y a veces nos tira unos cuantos, ¿viste, papá? La verdad que está haciendo un trabajo excelente. Excelente, de verdad que gracias a él mantenemos la página al día con esto de los artículos. Y también pues Ceci John, que se pasa tuiteando todo lo que encuentra relevante al gaming, así que muchas veces nuestro source número uno de noticias de gaming inmediatas. So, muchas gracias a todos ellos, la comunidad de PSNPR es para todo el mundo, y en verdad suena cliché, pero es sustentada por la misma gente. Yo me siento súper agradecido, aquí todo el mundo de alguna manera u otra aporta su granito de arena. Con esto terminamos. Recuerden, pronto voy a tirar fotos del lagarticón, así que no se lo pierdan. Que tengo una fotito ahí bien chévere. Vamos a incluirla, tenemos que incluirla en este momento. Incluirla hoy, no puedo. Bye. We'll be right back. Ladies and gentlemen, if you would repeat after me, that's what she said. Wow! I cannot believe it. This is much bigger than I thought it would be. You know what I'm going to do tonight? I am going to go home and I'm going to find a special place to put this. I'll be completely honest with you. I wanted this so bad I could taste it. Thank you. This is a true honor and I'm glad I came. No! No! That's what she said.